cómo es la vida con este Batman sin medida. Ay, cómo me gusta el refuego. De vez en cuando con corridos me amanezco. No se me agüite, chiquitita, con qué poquito se me agüita. ¿Quién sabe usted que era andariego? Borracho, marihuano y también mujeriego. Que porque di la vuelta al antro y tus amigas me miraron cotorriendo. Dicen que andaba con galletas, pa' que te mienten si la neta estaban buenas. Que de no te importa y no quieres saber nada ya de mí. Le doy gracias a Diosito por hacer que esto es lo que pedí. La vida se puso mejor desde que no estás aquí. Ahí te va, batallosa. Y así suena. Puro Legado 7. Porque jalé la banda un rato. Por eso dices que ya me ando manguereando. Usted no se pique, mi reina. Traía billetes que me andaban estorbando. Se me puso buena la cosa. Ahorita ando con una, mañana con otra. No más pa' que vayas sabiendo. Ya no me importa si la neta es estupendo. A mí no me importa, no quiero saber nada ya de ti. Le doy gracias a Dios.